pensar. Y tengo una orden severa, que el que venga como quiera, no lo deje entrar. Póngase un saquito para que pueda gozar. Yo voy a pasar, yo voy a pasar, yo voy a pasar. Un momento, caballero, por favor no pase usted, que tengo una orden nueva, que aquí mismo cumpliré. Pero señor, si yo vengo con corbata, saco y cuello bien portado, ¿por qué usted me va a dejar aquí en la puerta parado? Pero señor, si yo vengo con corbata, saco y cuello bien portado, ¿por qué usted me va a dejar aquí en la puerta parado? Usted no puede pasar. Estoy enamorado, pero me aguantaré.